Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Gracias por compartir una vez más este espacio en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que difunde información cultural. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Le invitamos a visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas sus radios. Usted nos encuentra en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Radio CCE y Cultura FM. Les invitamos también a los artistas, gestores, promotores culturales para que nos escriban. Aquí nos hacen llegar la información y nosotros difundiremos a través de este espacio. Deben escribir al 0984-258-523. Les repetimos, 0984-258-523. Hoy es jueves 20 de mayo de 2021. Nos vamos ya de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Bienvenidos a la emisión 92 de Zona Cultura. 90 minutos de compañía cultural en la voz de nuestros artistas y gestores culturales. Aquí iniciamos. Buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Les envío un saludo cordial y de la misma forma a nuestros amables oyentes. Estamos ya acá conectados en una nueva jornada de labores, hoy en día jueves 20 de mayo. Vamos a compartir interesante información en los siguientes minutos, por eso les invitamos a quedarse, porque aquí iniciamos su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Teatro Nacional Sucre presenta Fiesta Escénica, Quito vive el teatro. El Ballet Nacional del Ecuador continúa con una agenda virtual al servicio de los ecuatorianos. Migración Poética, trabajo del artista Giovanni Verde Soto, se presentó anoche en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Antonio Trocoli. Él es estudiante del último semestre de Comunicación y Ciencia Política de la Universidad San Francisco de Quito. Le hemos invitado para hablar sobre una campaña que se encuentra emprendiendo y que se denomina Desenmascarando el Mito. Esta iniciativa pretende abordar los mitos más comunes por los que la gente joven en el Ecuador no se acercan a la discusión política y mucho menos a la silla vacía. Este fin de semana llega la edición 20 del Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Esta mañana estaremos junto a su directora, la actriz y titiritera Yolanda Navas. Hablamos de la propuesta de este año y también conversamos sobre estos 20 años de trayectoria del festival. Para nuestra tercera invitada planteamos el tema de la danza en sus diferentes manifestaciones y cómo esta junta diversas culturas. Nuestra invitada de esta mañana es experta en danza clásica, árabe, folclore estilizado, brasilero y axé. Ha recorrido con su trabajo a Latinoamérica y mantiene una relación estrecha con nuestro país Ecuador. Desde Buenos Aires, Argentina, conversaremos esta mañana con Laura Martí sobre sus workshops dancísticos Latinoamérica 2021. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio. En esta jornada damos paso a un recorrido a lo largo de la historia para conocer los diferentes nacimientos, efemérides y sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy. Adelante, Zuley. Bienvenidos a una nueva jornada 20 de mayo. Un día como hoy, 20 de mayo del año 1955, recordamos el nacimiento de Anton Gerrit Corbin, fotógrafo y director de videos musicales, entre ellos Personal Jesús de Depeche Mode en el año 1989 y Heart Shaped Box de Nirvana en 1993. Corbin comenzó su carrera como fotógrafo durante un concierto en 1972. Y para el año 1979 se mudó a Londres, donde empezó a trabajar con bandas de rock como Joy Division y Public Image. Durante este periodo, Corbin también inició su trabajo como fotógrafo para prestigiosas revistas como Vogue y Rolling Stone. Después de convertirse en un importante fotógrafo, también decidió hacer videos musicales. Desde 1993 es el encargado de diseñar las escenografías para varias bandas inglesas y acompañar en sus giras musicales. Asimismo, te contamos que un día como hoy, 20 de mayo del año 1830, recordamos el nacimiento del escritor francés Héctor Malot, quien trabajó como crítico democrático para L'Oeil France y como crítico literario para L'Opinion Nationale. Su primer libro, publicado en 1859, fue Les Amants. En total, Malot escribió más de 60 libros, pero sus obras más famosas son dos: Sans Famille, Sin Familia, publicada en el año 1878, que trataba de los viajes de un niño adoptado llamado Remy, que incursionaba en viajes y lugares fascinantes a lo largo de la historia para poder encontrar a su madre legítima. También un libro muy popular es En Familia, En Familia, publicada en el año 1893, que cuenta las andanzas de una niña de 12 años que ha perdido a sus padres y va en busca de su abuelo por un mundo desconocido. Asimismo, un día como hoy, 20 de mayo del año 1904, recordamos el nacimiento de Hernando Viñez Soto, un pintor español nacido y afincado en Francia, incluido en la Segunda Escuela de París, y en el año 1923 expuso por primera vez en el Salón de Otoño de París una de sus obras más importantes. Para el año 1931 se unió a Lulu Jordán, hija del decorador, escritor y político Francis Jourdain, que se convirtió en su musa y modelo habitual. Tiempo después, Viñez participó en actividades antifranquistas, siendo uno de los artífices del pabellón de la República Española. Y en el mundo de la música también te contamos que un día como hoy se recuerda el lanzamiento de la canción Almas del Silencio, que es el nombre del séptimo álbum de estudio y el quinto realizado en español grabado por el intérprete puertorriqueño-estadounidense Ricky Martin. Además, es el primer álbum en este idioma desde la publicación de la discografía Vuelve en el año 1998. Fue lanzado al mercado bajo los sellos discográficos de Sony Discos y Columbia Records. El álbum estuvo producido por Emilio Estefan, coproducido por Tommy Torres y Luis Fernando Ochoa. El álbum Almas del Silencio recibió una nominación para el premio Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino en la quinta entrega de los premios Grammy Latinos, celebrada el miércoles 1 de septiembre de 2004. Así culminamos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes en el mundo del arte y la cultura de un día como hoy, 20 de mayo. Informó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Soleil Or. En el país. El evento se llevará a cabo del 2 al 13 de junio en Quito, con la presentación de 18 destacadas obras de manera presencial y virtual. Más información nos trae David Cabascango. Esta edición 2021 del Fiesta Escénica Quito busca el reencuentro de las artes escénicas ecuatorianas con su audiencia, el retorno del teatro, la danza, el circo a los escenarios y a sus públicos espectadores, en un tiempo crítico para la comunidad cultural y artística, afectada por las dificultades de circulación y comercialización de sus oficios. La Fundación Teatro Nacional Sucre ha preparado para este año la realización de un festival artístico que se adapta y busca llegar al público acostumbrado al teatro y a las artes escénicas. Conversamos con Stalin Lucero, quien es el director de producción del Teatro Nacional Sucre, y nos brindó información acerca de este majestuoso evento. El FIEC es la fiesta escénica de Quito. Del 2 al 13 de junio del 2021 realizaremos el Festival de Artes Escénicas FIEC. En este presentaremos 18 obras de danza, teatro, circo contemporáneo desde las locaciones Teatro Nacional Sucre, Teatro México y Teatro Variedades Ernesto Albán. Todos ellos de manera presencial y de manera virtual. Las obras que se presentarán en el mes de junio son en total 18, pero las dos que empezarán el miércoles 2 son Anormal, de Alejandra Núñez, y Medea, llamada por cobrar, de Cero No Cero. El jueves 3 de junio se presenta Manuelita, Vengo a contarlo todo, de Clara Gonzaga, y Conmigo somos solo uno. El viernes 4 de junio se presenta Sin domicilio fijo, de Alerta Naranja. El sábado 5 de junio se presenta Hierba, del colectivo Átomo, y la canción del Socomoro, de Contra el Viento. El domingo 6 de junio se presenta Guaguitas, de Fundación Círculo, y Angelote Amor Mío, de Tronca y Truco. El miércoles 9 de junio se presenta Abriendo Mundos o Conversaciones Encontradas entre la Neblina Perfecta y Un Rayo de Luna, de Puentes Invisibles. El jueves 10 de junio se presenta A la Sombra del Padre, Huella de Mente, y Los Rituales del Tiempo, del colectivo Z. El viernes 11 de junio se presenta Papacuna, del colectivo Llama, y Manipulo, del grupo Tal Vez. El sábado 12 de junio se presenta La Historia de un Niño Llamado Enrique, del colectivo Lunasol, y a su vez Huyó, del País que Somos, de Zona Bastarda. Y al final, el domingo, se presenta Agujero Negro, de DAP, y La Torera, de Valentina Pacheco. La Fiesta Escénica 2021 FIEC tiene el objetivo de instituir un festival encuentro propicio para el impulso, la creación, la producción y la circulación de las artes escénicas en momentos de pandemia y que nos permitan un retorno progresivo del público a las actividades presenciales. Para nosotros es muy importante que el público nos acompañe y se acerque a ver un festival de otras características, en otras condiciones, a vivir una experiencia diferente que nos permita plantearnos un sinnúmero de posibilidades: la magia, lo emblemático del teatro, otras formas de comunicación. Esta es una actividad que está propuesta para la familia, para niños, para jóvenes, para públicos diversos. Esperamos que cada uno de ustedes pueda motivarse con este proyecto y sobre todo participar de la motivación a través de los recuerdos, la reflexión a través del drama, la contemplación y vivir experiencias desconocidas, la ritualidad y el encanto en escenarios mágicos llenos de sorpresas, y la búsqueda de valores y conocimientos de otras formas de comunicación, como son las artes escénicas. Culminamos con la invitación de Stalin Lucero a todo el público para que sean partícipes del arte y el talento ecuatoriano. Les invitamos cordialmente para que nos acompañen en el FIEC del 2 de junio al 13 de junio. Todos los días tendremos entre una y dos obras para que cada uno de ustedes se deleite de manera virtual o de manera presencial. Les esperamos a través de nuestra plataforma tickets.teatrosucre.com. Quedan cordialmente invitados, amigos y amigas, para que puedan disfrutar, reflexionar y rescatar nuestro arte, que está pasando por una grave crisis debido a la pandemia actual. Recuerden que pueden visitar las redes sociales de la Fundación Teatro Nacional Sucre, tanto en Facebook como en Instagram, para informarse de los días y los eventos que presentarán sus obras en el mes de junio. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. La noche de este miércoles 19 de mayo disfrutamos de la 13ª exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta exposición participó el núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo de los Sáchilas, junto a Giovanni Verde Soto. Uno de los personajes que mostró a través de su exposición obras que plantean ideas sobre la realidad del alejamiento familiar y una visión de una nueva vida. Las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañaron este evento. Gracias a los compañeros directores que son los que construyen este proyecto, que lo que pretende es, primero, permitir que los artistas puedan expresarse, que los artistas a través de esta plataforma que hemos creado puedan llegar a los hogares de los ecuatorianos y trasladarse al mundo. También quiero decirles y expresarles mi agradecimiento a cada uno de los equipos provinciales que son los que hacen posible también esta muestra, así como al equipo de la sede nacional que nos permite que todos estemos juntos en este día y juntos podamos caminar de la mano de este artista, reconociendo su valor, reconociendo su arte, para decirle al Ecuador y al mundo que estamos orgullosos de nuestros artistas. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual, destacando el valor significativo que tiene este espacio, el trabajo que realizan los directores y todos los involucrados en llevar las obras de los diferentes maestros, desde sus núcleos hasta lo nacional y al mundo, con las redes sociales. Esta fue la 13ª exposición de la versión 2021 de la Galería Nacional Virtual bajo la campaña Cese en tu Casa. Llegamos así entonces a la participación de Giovanni Verde Soto desde el núcleo de Santo Domingo. Él es un artista visual, catedrático, vive y trabaja en Quito y se entrelaza con Santo Domingo de los Sáchilas, artista graduado con honores de la Universidad San Francisco de Quito. Y así planteó el presidente Camilo Restrepo sobre la idea de las series con técnicas que presenta este maestro, la una en carboncillo y la otra en acuarela, los significativos que tiene en cuanto a lo humano, lo artístico y lo familiar. He podido admirar dos series de nuestro invitado y destacado artista el día de hoy. La una, realizada en carboncillo, dibujos de un extraordinario dominio de la técnica, y la otra, igualmente plena de maestría en acuarela y tinta sobre papel. La creación de estas series, que las hace únicas, es la utilización de las dos técnicas para entregarnos el milagro de la vida. Desde su concepción en el vientre sagrado de la madre, proceso de gestación y crecimiento que produce cambios, no solamente en la anatomía de la mujer, sino también en su sentimiento, según crece la nueva vida. Giovanni Verde Soto trabaja con temáticas vinculadas con los procesos de creación artística, vivenciales y de reutilización de recursos. En cada uno de sus cuadros se plasman entonces sus vivencias como persona, su vínculo familiar, su esposa, sus hijos y sus familiares cercanos, siempre buscando dejar un mensaje claro a la sociedad. Como pintor fue condecorado por el municipio de Quito con el premio Osvaldo Guayasamín por mérito a Artes Plásticas en el año 2012. Ha trabajado además en exposiciones nacionales e internacionales relacionados a temas de la cotidianidad. Considera que su especialidad es la tinta y la acuarela. El director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo, Magno Marquínez, realizó la presentación y dio la bienvenida a conocer las obras del artista Verde Soto, a quien lo calificó como un artista relevante de su provincia. pintar con palabras lo que se cuenta con pincel. Él es Giovanni, un artista con mucha sensibilidad y críticas bien fundamentadas. Sus obras se convierten en una plataforma de cultura visual asociadas a la educación, que es el pilar fundamental de una sociedad. Es un artista que juega con la multiplicidad de los colores para rescatar miradas del tiempo moderno sin olvidar sus orígenes. Su experiencia como docente, artista y ser humano lo han llevado a convertirse en uno de los pintores más relevantes, dejando el nombre de nuestra provincia en un altísimo nivel cultural. Son sus colores los que acarician el universo. Es la creatividad la que permite que un artista como Giovanni siga cautivándonos con las pinceladas siempre. Giovanni Verdesoto ganó el Salón de Junio de Machala en el año 2016, el primer premio de pintura del Salón Julio de Guayaquil en 2008. Además, ganó el premio a la excelencia en el Trienal Internacional de Acuarela de Santa Marta en Colombia en el año 2008. Actualmente trabaja en nuevas series con miras a lo que es los años 2020 y ahora en la actualidad con el 2021. Bajo el análisis y curaduría profesional, la magíster Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, dejó este planteamiento sobre lo que es el evento galería como tal y el perfil del maestro invitado. Esta casa es una casa prodigiosa, pletórica de toda forma de cultura y arte, y es porque está alimentada con proyectos como la Galería Nacional Virtual, que no solo es un compendio de técnicas estéticas y habilidades artísticas. Esta galería se ha convertido en un almanaque, en un verdadero registro de cada una de las provincias. Esto es precisamente lo que plasma el artista Giovanni Verdesoto, que representa el núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, a quien admiro desde siempre por su trabajo en la fotografía, y que incluso una de sus bellas composiciones tenemos en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y claro, ahora también admiro su arte pictórico luego de adentrarme en su espíritu impregnado en las obras. Contamos además dentro de la biografía del maestro Verdesoto que como fotógrafo fue ganador del Premio París en la Bienal de Cuenca en la edición 2009 con su proyecto Buses Dedicados. El Premio ILA, fotografía en el Festival de Roma 2008 por su proyecto Los que se quedan. Esta fue su primera publicación y fue nominada al Magnum Front, entre otros premios. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. El artista invitado Giovanni Verdesoto agradeció en primera instancia al presidente Camilo Restrepo por cómo destacó su trabajo y detalló además lo que significa para él el participar como invitado en este evento. Quiero saludar a nuestro presidente de la sede nacional, al doctor Camilo Restrepo. Muy lindas sus palabras. Quiero decirle pues que todo ese sentimiento que usted ha logrado leer, sentir, en verdad lo he sentido. Y creo que sus palabras me motivan muchísimo y estoy totalmente agradecido por esta oportunidad. La verdad no pensé, es la primera vez que participo en una exposición virtual. Siempre he estado un poco indeciso, no saber si se puede llegar a estos nuevos territorios. Y hoy es la prueba. Hoy me siento muy honrado de estar aquí, de toda la seriedad de ustedes como institución que me han brindado y que me han permitido poder mostrarme. Lo que ustedes ven en esta exposición, lo he venido trabajando como un estilo de vida. Finalmente, hizo un recorrido por lo que ha transitado como artista en el mundo de la plástica y lo que él considera le ha dejado hasta el momento. Emigré a la ciudad hace ya 8 años, estuve 10 en Quito, entendí muchísimo el panorama de la ciudad capital, viajé al extranjero, entendí cómo funciona el artista ya en un mapa global y ahora desde mi reducto Santo Domingueño, transmito y trato de crear una red de artistas locales que siempre estamos tratando de, desde Santo Domingo, llevar hacia el mundo nuestra manera de ver, nuestra mirada, nuestra concepción y sobre todo la manera de entender el mundo. Y de esta forma disfrutamos la noche de este miércoles 19 de mayo de la 13ª exposición de la Galería Nacional Virtual, en esta ocasión junto a nuestro núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, y la exposición Migración Poética, un trabajo del artista Giovanni Verdesoto. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información sobre nuestra institución. En medio de horarios flexibles, cuidados de bioseguridad e incertidumbre por volver a los escenarios del Ballet Nacional del Ecuador, continúa innovándose su trabajo para buscar formas de llegar a su público. El Ballet Nacional del Ecuador trabaja 3 días de forma presencial y el resto de manera virtual para continuar llegando a los hogares de los ecuatorianos con una propuesta artística variada a través de las redes sociales. Semana a semana presentan 3 programas educativos y 2 relacionados con la memoria histórica del país, elaborados en estos 40 años de vida de la institución, de los cuales 25 viene siendo parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos con Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador, y nos comenta sobre el difícil año que ha pasado la institución desde sus recortes hasta el cambiar los escenarios por las cámaras y las redes sociales. Mira, fue muy, muy difícil. Yo creo que ninguno de nosotros estábamos absolutamente preparados. Nosotros somos artes vivas, somos artes escénicas. Entonces, como tú lo dices, todo estaba preparado como para estar en los distintos escenarios. Tú sabes que nosotros, a través de la Casa de la Cultura, hemos estado en todas y cada uno de los núcleos provinciales, continentales, y transformábamos los espacios escénicos, los núcleos que no tienen espacios propios, es decir, que no tienen teatros, pues hacíamos en coliseos, incluso los núcleos que tienen teatros, pero de poca capacidad de público, pues la hacíamos en coliseos. Ahí armábamos nosotros todo el espacio escénico, realizando actividades que son dirigidas a la mayor cantidad posible de público, y así es como fuimos generando esta propuesta. Estamos también cumpliendo los 4 años del nuevo convenio que habíamos suscrito con la Casa de la Cultura, y hemos hecho en ese periodo, desde junio del 2017 hasta abril del 2018, de abril del 2021, pues hemos hecho 808 presentaciones, y hemos tenido 543.839 espectadores. Para esta semana usted aún puede sumarse a la propuesta del Ballet Nacional del Ecuador. Este 20 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, el Ballet Metropolitano baila al ritmo tradicional del pasillo con el evento Bailando Juntos. Y el viernes 21 a las 6 de la tarde tenemos el Ballet Urbano, quienes interpretan Walking y nos invitan a conocer paso a paso cómo se baila este ritmo moderno. Finalmente, la agenda se cierra con la gala histórica 40 años del Ballet Nacional del Ecuador, que se presentará este domingo 23 de mayo a partir de las 5 de la tarde. En este segmento, el maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador, mostrará fragmentos de algunos ballets como Viva Vivaldi, Añoranzas y Reflejos de la Revol, y a la vez también comentará el devenir histórico institucional de este ballet a lo largo de sus más de 40 años de vida. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Prepara tu proyecto. Participa en el primer llamado de las convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFSI 2021. Envíalo hasta la 1 de la tarde del 7 de junio del 2021. Las líneas de fomento en las que puedes aplicar son grandes producciones, investigación y creación de obras de libre creación, nuevos medios, modalidad series web, producción de largometraje documental, producción de largometraje ficción,